Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo único peor a una ceremonia interminable es una ceremonia que ni siquiera comienza. Eso podría pasar con la ceremonia de los Óscares el próximo mes, si antes no se arregla la huelga de los guionistas del espectáculo en Estados Unidos. Por lo pronto, la entrega de los Globos de Oro, que concede la prensa extranjera a los mejores productos del cine norteamericano e internacional en Hollywood, fue como un Tehuacán sin gas. Sin alfombra roja ni pública en el estudio, solo periodistas asistieron a la entrega de los Globos. No hubo estrellas. Y más allá de la historia de la fiesta que no se realizó, poco hay para el recuerdo. Ausente el brillo de los famosos, la cena que siguió a la entrega fue opaca, desabrida, descafeinada. Esto podría pasar con los Óscares y sería una lástima. Durante muchos años nos quejamos de la ceremonia, que era poco menos que interminable. Y tanto que uno de los conductores, Billy Crystal, dijo alguna vez algo así: cada vez que se anuncia el nombre de un ganador, sube aquí y dice que no se siente merecedor del premio, y enseguida comienza a decir de memoria un discurso, empezando por agradecer hasta el perro de su casa. Por eso les pido que en adelante, cuando alguien crea que no merece el premio, simplemente desde su lugar y sin levantarse, me haga con el dedito que no. Así yo podré seguir con la ceremonia. Calificábamos también a la entrega como injusta, y evidentemente lo era. Si tomamos en cuenta que una de las tres películas más premiadas de la historia fue Ben-Hur, y que hasta ser reconocido como la inmensa figura que fue, Charlie Chaplin solo había recibido un Oscar por la música de Candilejas. Orson Welles solo fue premiado por el guión de una película fundamental para la historia del cine, El Ciudadano Kane. Marilyn Monroe nunca ganó un Oscar. Y Stanley Kubrick, un genio evidente, solo lo recibió por los efectos especiales de Odisea 2001. Considerábamos también al Oscar una fiesta ajena, y bueno, lo era y lo es. Pero más allá de los defectos que pudiéramos encontrarle, era y es también para muchos una fecha esperada por muchas razones, una especie de guía acerca de las películas que debemos ver o no ver para los puristas. Un espectáculo lleno de humor, como cuando un exhibicionista desnudo salió al escenario con un cartel a favor de la paz, y David Niven, que conducía, salió del paso diciendo que lo único que había logrado ese hombre era exhibir sus pequeñeces. O como cuando el propio Billy Crystal acusó a Tom Hanks de haber enviado una nota que amenazaba de secuestro a otro de los nominados con él en ese año, Russell Crowe. Hank siguió la broma y le dijo a su mujer, que estaba sentada a su lado: ya ves, te dije que lo descubrirían. En fin, para muchos era, y será, espero, divertido. A mí, de hecho, me encantaba, o me encanta, porque no lo han matado. Simplemente los guionistas amenazan herirlo con su ya prolongada huelga, que en esta ocasión ha resultado más larga que las huelgas que periódicamente realizan y de cuya justificación no sabría opinar, porque en México, por lo menos yo, cuando trabajaba en la televisión, pues trabajaba a pelo, sin guión. Sí recuerdo que hace años los guionistas de NBC se lanzaron también al paro y jugaban vencidas con la empresa, hasta que Johnny Carson, que era con mucho el mejor conductor de talk show nocturnos, se negó a trabajar, diciendo que él, sin sus escritores, no podía hacerlo. La empresa cedió inmediatamente. Hoy puede ser un gran día y mañana también.